Estamos de regreso, amigos, con la fiel sintonía de todos ustedes a través de todas nuestras frecuencias. Como es habitual, seguiremos complaciendo a los amigos que gustosamente, como cada domingo, comunican a través del 4598-7156, panel telefónico que se une por el amor y la amistad. Y amor, es mucho lo que tendremos en esta emisión porque seguiremos radiando aquellos poemas que tocan en tu corazón. Esto es Desempolvando Discos. Este sonido hace recordar décadas pasadas. Tienes la juventud de tus 16 años. Mira el árbol que plantó. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más gris. El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también. Si te acuerdas de mí. Hoy, especialmente para ti. ¿Por qué no quieres creer que te amo? Y el amor por ti. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Buenas tardes, Eibeli. Quisiera que me complacieran con dos canciones de Julio Iglesias. Y quiero saludar a todo el que usted le escucha, a todo el colectivo y en especial a ese maravilloso colectivo de La Voz de la Victoria que nos complace y nos hace día a día ameno. Y en fin, que todos tengan un feliz día. Chao. Si tú supieras que yo sin ti ya no he vuelto a ser como ayer. ¿Qué necesito para vivir? ¿Qué necesites de mi querer? Oh, I am in the sun, with me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Si tú supieras como yo sé que no puedo vivir sin ti, que no he vuelto a saber querer desde aquel día en que te perdí. Oh, I am in the sun, where to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Quiero vivir cerca del mar, quiero estar solo junto a ti, donde el amor ya no tenga edad, donde el amor ya no tenga fin. Oh, I am in the sun, with me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Oh, I am in the sun, with me by my father's hand. All my days I will sing.